hasta que se demuestre lo contrario, somos inmortales. Aquí no se muere ni Dios. Con esta frase de asfixia comienza este 18 de marzo de 2012 la enredadera. ¡Nos engañan! Por eso hemos hecho una canción a esa utopía que es la radio libre. libre del día. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Aquí puntuales a nuestra cita de todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través del número de teléfono 976-29-13-98. Ya sabes que La Enredadera también se escucha a través del streaming de Radio Topo en radiotopo.noblezabaturra.org y en el podcast de nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org, donde también puedes poner tus comentarios. También puedes escribirnos a laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y además de en la FM de Zaragoza, de Radio Topo 101.8 de la FM, también nos podéis escuchar a través de Radio Chabolo 107.6 de la FM de Zaragoza, Radio Chicharra en Teruel y al menos Radio Activa en Alcoy y Comarca. ¿Y qué menú tenemos para hoy en La Enredadera, Pati? Hoy empezaremos con el noticiario de Ara Info número 17. El noticiario de Ara Info son todos los titulares que ha habido en la web, www.arainfo.org. Que, por cierto, vamos a comentar la cantidad de visitas que tiene este portal. Nosotros tenemos acceso a las estadísticas, yo en concreto, vamos, que soy miembro del Consejo de Redacción, y realmente algún día diremos las miles y miles de visitas que hay diarias en este portal, lo cual hace pensar que hay un cierto interés, ¿no?, en las luchas populares aragonesas. Hoy toca Antena Dislocada y tenemos por aquí a varios de los componentes de esta sección habitual de La Enredadera que nos han traído hoy una entrevista a una psiquiatra y unos comentarios acerca de la misma. Eso es, con Trini, Orlando y Carmen, pues eso, a ver lo que dice la psiquiatra, en este caso es una mujer, y qué opinan nuestras tertulianas de Antena Dislocada. Hoy también nos hemos traído unos cuantos detalles de lo que va a ser el ecoencuentro en Nuez de Ebro los próximos 14 y 15 de abril, dentro de la Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria, que va a tener lugar en el mes de abril. Sí, aprovechando que ya están definidas muchas de las actividades de diferentes personas y colectivos, os iremos lanzando algunas propuestas que ya están detalladas. Y hoy también toca el aragonés Ye Bien Vivo. Hoy Carlos nos seguirá trayendo noticietas de la lengua aragonesa. Va a haber la presentación del libro Agollada do Bosque de Jesús Juste, as reaccións contra a modificación da Lei de Luengas, Vía Nuei y os premios da música aragonesa, as xornadas Chufla Chuflaire, blog sobre aragonesismos en Valencia, y hoy la lengua del mes en el aragonés y bien vivo será el gaélico irlandés, y por eso nos acompañará música en gaélico irlandés, en este caso de Dubliners y de Pogues. Y en función del tiempo previo a las sugerencias, en el que se vayan todos, por supuesto os queremos convocar hacia la huelga del 29 de marzo. Os hemos traído 5 razones para no ir a la huelga con la doctora Elena Francis, cortesía de Arainfo. Sí, a partir de ahora, de aquí al 29 de marzo, va a haber un espacio fijo en La Enredadera para dar razones hacia la huelga. Y en este caso, pues comenzamos con los dos primeros capítulos del consultorio de Elena Francis, una cachondada que ha hecho gente de Arainfo para darnos razones para no ir a la huelga. Y como todavía nos pitan los oídos después del concierto de ayer en la Sala López, con Berri Charrac e Interlude, impresionante concierto el que disfrutamos ayer. Hoy sonarán las músicas de estos dos grupos, además de los habituales que estamos presentando, Juanita y los Feos, Klaus Ankinski, Albert Pla y otros, Maut también. Así que te invitamos a que te pongas cómoda, que empieza La Enredadera. comenzamos con el noticiario Darainfo número 17. En la sección Movimientos, el audio, la creación de la imagen erótica del hombre. ¿Qué sabemos de Corea del Norte? Conversaciones con Alejandro Cao de Venus. A la calle, por la disolución de la UAPO. Actividades en la Vía Láctea para este mes de marzo. Mujeres que trabajan con mujeres. Quinta sesión de los seminarios de formación continuada del SIEM. Hoy, 15 de marzo, llega Revelaos a Aragón. Teatro y cena a beneficio de la campaña contra la tortura en las cárceles en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Charla, experiencia de crianza y exclusión, cena y audición con Fendo Fuina. Sesión de cine zapatista. Manifestación para exigir la disolución de los UAPO. Duodécimo seminario de solidaridad política. Cuidado con la bruma que baja del volcán. Es bruma de millones de lágrimas. Espacio de encuentro de la Fundación Ser Más. SOA, CGT, CNT, CATA e IA convocan Bada General o 29 de marzo en Aragón. A por los mercados en el acorazado Topenkin. En economía, coordinadora en defensa de los servicios públicos. Llamamiento de Marea Roja para acabar con el desempleo. CGT, a la huelga general no para negociar la reforma laboral, sino para derogarla. Hacia el 29M, el Alto Aragón calienta motores. 200 personas secundaron el bloque crítico en la manifestación contra la reforma laboral en Teruel. CNT convoca a la huelga general del 29 de marzo. Cuaderno jurídico para conocer a fondo la reforma laboral. Resolución del Comité Central de la UJCE ante la huelga general del 29M. Comunicado de Purna de apoyo a la huelga general del 29 de marzo. Café Tertulia, anticapitalistas y la próxima huelga general. Trueques de fin de semana en Zaragoza. Osta convoca huelga general el 29 de marzo. SOA convoca huelga general aragonesa el 29 de marzo. Alternativas enredadas. Chusa de la cooperativa de mujeres Milulloa. Rechazo del copago en Cataluña. Nota de prensa de la plataforma contra la privatización de la sanidad de Aragón sobre la factura informativa. Trabajadoras, jóvenes, parados, aragonesas, apoyad la huelga del 29 de marzo y todas las movilizaciones que surjan tras ella. El movimiento 15M Zaragoza volverá a tomar la Plaza del Pilar en contra de la reforma laboral. En ecología, torna al aire en Arribagorza y complica extinción del incendio en Castanesa. Más de 300 personas marchan por Arribagorza contra la línea de alta tensión. Escucha la enredadera antinuclear y mucho más del 11 de marzo de 2012. Apúntate al ecoencuentro en Nuez de Ebro para el 14 y 15 de abril. Lamentable estado del río Jalón a su paso por Ricla. La CHE vuelve a citar a los vecinos de Artieda el 19 de abril para formalizar las expropiaciones. Actos de Coagret en el Día Internacional de Lucha contra las Represas. Las luchas contra los pantanos encuentran apoyos en Cataluña. El debate sobre crisis y ecologismo social llega a Andorra. Ecologistas en Acción apoya la huelga general. Frenesí fluvioveral, perdón. A por la flor del sauce y bonotríos son las propuestas de Bronautas. Huerva Vivo rechaza el proyecto de recrecimiento del pantano de las Torcas y pide colaboración para firmar las alegaciones. Ecologistas en Acción e Ingeniería Sin Fronteras denuncian los intereses financieros de control del agua. Acciones en el Día Internacional contra las Represas. Ecologistas piden a Arias Cañete que rectifique su postura sobre el lobo ibérico. Las reformas nucleares del CSN no garantizan la seguridad. Full capacity, heartquake, suck sanity, I fake. Not much more that I can take before I start to bend and break. ¿Y en culturas? El fabuloso y documentado viaje de Nico Blitz a lo largo y ancho de sus sueños. Exposición de dibujos en Virosta. Inauguración del espacio Antonio Saura con la exposición Fauna Rural de Yolanda López. Winter Reggae Show, concierto dedicado a la red de apoyo sin papeles de Aragón. Berry Charrac, Interlude y Note to Amy sonarán este sábado en la Sala López. Presentación en la Asociación Vecinal Venecia del libro La Luz Sepultada de Irene Vallejo. Disantit Records visita la ciudad podrida. Acto de presentación de los séptimos Juegos del Cierzo, el mayor torneo LGTB de Aragón. Este domingo en la enredadera Psiquiatría Aragonés hacia la huelga Aragón sin transgénicos y mucho más. El sábado se inaugura en la INSA la exposición Canto a la Libertad. Traductor y corrector de aragonés, Fendo Tranya en las nuevas tecnologías. Wi-Fi y Wi-Fi a debate, contaminación y difusión de Internet. Y en la sección de opinión, en altavoz. 2 años promoviendo información libre. Arainfo cumplimos 2 años. 5 razones para no ir a la huelga. Primera razón, el miedo. 5 razones para no ir a la huelga. Segunda razón, ahora me pueden despedir. Sacrificios para los de siempre. Estos han sido los titulares de esta semana en arainfo.org. Allí puedes leer escuchar y ver las noticias de las luchas populares aragonesas. Y antes de Antena Dislocada, una canción. Lo último de Juanita y los Feos, Lobos. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly? Buenas noches, aquí estamos los dislocados de la antena y hoy se nos ha saltado hasta la melodía. Hoy ha sido un problema técnico, que he puesto la sintonía pero no ha sonado Macaco, que a ver, ha sonado Bob Dylan, ¿eh? Bueno, o sea, no sé si tenemos que estar tristes o estar dando saltos, que en vez de Macaco ha sonado el señor Bob Dylan. Antena dislocada. Bueno. Esta noche, dado el poder que sobre nuestras vidas ejercen los psiquiatras, escucharemos la entrevista que Orlando hizo con preguntas que todos habíamos elaborado a la doctora Carmen Ortega. La locura es como las diotrías. Todos tenemos algo que mejorar, pero solo nos ponen gafas aquellos que lo hemos advertido y hemos ido a hacérnoslo mirar. Mira, pues si os parece, empezamos con la entrevista. El formato va a ser pregunta de Orlando, respuesta de la entrevistada, que es la psiquiatra, y comentario de las tres personas que habéis venido hoy, Trini, Orlando y Carmen, ¿no? Sí. Esta es un poco el la dinámica, ¿no? Sí, venga, pues empezamos con la entrevista. Yes, and how many times must... Entrevistar a la doctora Carmen Ortega. Buenos días, doctora, y muchas gracias por quererle contestarnos algunas preguntas. Estas son dudas que todos los compañeros y compañeras de la antena de tocada tenemos. En primer lugar, ¿qué es la locura? Bueno, buenos días primero también. Y bueno, ¿qué es la locura? Uf. ¿Cómo contestar a eso, no? Bueno, desde el punto de vista más científico, porque ya sabéis que vulgarmente la locura tiene muchas acepciones, así es que, bueno, pues simplemente la locura hace referencia, ¿no?, a una pérdida, ¿no?, de salud mental, de muchas formas manifestadas, ¿no?, en cada persona y en cada momento de la vida de una persona. Bueno, yo, buenas noches, soy Carmen, y con respecto a esta respuesta, pues no quiero desmerecer a esta psiquiatra, porque le quiero dar las gracias por haber sido tan amable de haber querido contestar a las preguntas que nos interrogaban. Y lo único que yo, desde mi punto de vista, o sea, me parece que no dice mucho, ¿no? O sea, que es muy ambigua y muy general, porque, por ejemplo, para mí la locura yo la interpreto como una pérdida del control de la realidad, o sea, como que tienes unos síntomas, unos signos que no los tienen en otras personas, y que, o sea, uno de ellos puede ser que desvarías, que te vas de cabeza, que tienes desorden mental, otro que ves cosas que no ven otras personas, que oyes cosas que no oyen otras personas, que hueles, que hueles porque sientes olores. O sea, que se te agudiza un poco los sentidos y más o menos eso es lo que yo un poco pienso de lo que es la locura, más que una pérdida de salud mental, porque eso es muy, muy general, me parece muy ambiguo, ¿no? Pasamos a la segunda pregunta, Orlando. No, espera. Yo pienso que aquí la palabra locura no está muy bien definida por la doctora, y que me disculpe, porque es que la locura... Pienso que no tiene cura, eso por un lado, lo que decía Martes y Trece hace tiempo. Y no es lo mismo tampoco hacerse loco como estar loco, porque yo en realidad, bajo mi punto de vista, diré que antes no era así, ni mucho menos. Que a mí me han cambiado los médicos, eso se lo oí una vez a mi padre y eso para mí se me ha quedado grabado. Porque a mí me han llevado muchos médicos... Y que si tomaste esta medicación, tomaste la otra y tomaste la otra, pues tan dejado, gilipollas hablando en plata. Bueno, y que alguien... Vale. Trini, ¿tú quieres comentar algo o paso? Pues no sé, que se le pierde el pie a la realidad, pero es que además a uno mismo también se le pierde el pie. Eres otra persona. Y si ya es difícil cuando uno es una sola persona entenderlo, cuando ya se diversifica en varias, es bueno. Venga, pues pasamos a la segunda pregunta. Otra pregunta. ¿Y qué es ser normal o estar sano? Bueno, otra... Lo mismo. Pues yo qué sé, es lo contrario de estar sin salud mental, o sea, sin locura, pero bueno, pues vamos a quedarnos a lo mejor con la capacidad de poder vivir adaptados y con un cierto bienestar al momento y a la situación que nos toca vivir en la vida, ¿no? Sí, pero adaptados ¿a qué? O sea, a lo que hace todo el mundo, a lo que está establecido que es normal, o a lo que... Percepción que nosotros tenemos de lo que es normal, que es otra, distinta. Bueno, porque adaptados, en el momento que te sales un poco de lo que hace toda la generalidad... Te mandan otra pastilla. Ya no estás bien. Ya, sí. O sea, ¿sabes? No sé. Eso no sé hasta qué punto es... estar, o sea, no tener salud, el ser un poco diferente de los demás. Muy interesante, ¿eh? Esta propuesta de hoy. Ya veis que estamos escuchando la entrevista que hizo Orlando a una psiquiatra, y luego después lo estamos comentando aquí en directo en Antena Dislocada. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo saben o en qué se basan para saber el diagnóstico de una persona? Bueno, pues ya sabes que las personas que trabajamos en la salud mental, los profesionales de la salud mental, tenemos una formación que puede venir de diferentes ramas de la ciencia, bien de la medicina, bien de la psicología, en fin. Pero se basan en recopilaciones a lo largo de observaciones, a lo largo de la historia, desde que esta ciencia empezó, de otras personas que se han interesado por este tema de la psicología y de la mente humana, que han ido viendo y comparando comportamientos diferentes de unos a otros, que los hacen pues mantenerse más o menos con capacidad de vivir una vida pues suficientemente resolutiva en un momento dado o no. Y bueno, pues han ido registrando signos, síntomas, formas conductas, formas de expresarse, formas de que, bueno, como en este campo de la ciencia y de la medicina o de la salud, no nos sirven las pruebas médicas hoy todavía, ni las pruebas complementarias como en otras disciplinas, pues bueno, la mente, la única manera que tenemos es de explorarla a través de la palabra o de la observación, y bueno, pues a través de esto es en lo que nos basamos, ¿no?, para ir encontrando y definiendo nuestros signos y nuestras las enfermedades que hemos ido construyendo a lo largo de la historia de la psiquiatría o de la psicología. Yo la verdad es que diré que cuando me diagnosticaron me dijeron que tenía un 65% porque la empresa me lo mandó así. Pero que me recuerdo que me decía mi padre, tú sobre todo haces tonto, yo decía entre mí, yo saldré tal y como actuaré, no sé cómo actuaré. Porque es verdad que me dijeron que tenía que tener muchas veces los partes de baja bastante recogidos y al final pedí la alta voluntaria y volví a coger la baja y digo, ahora sí que me jubilo y voy a tomar por saco. Porque, digo, todo el día sin hacer nada también sería un palo. Y yo con respecto a esta respuesta, pues lo que pienso que, claro, a lo largo de la historia, a los enfermos mentales no se les ha considerado de la misma forma, porque antes se les consideraba endemoniados. O sea, es que si nos remitimos un poco a las experiencias a lo largo de la historia, en todas las épocas de la historia no se ha llegado a las mismas conclusiones. O a través de, a lo mejor, de todo eso se ha llegado a las conclusiones de ahora, pero que lo que quería decir, que también hay unos libros que han recogido según qué síntomas y signos tienes, pues y según qué tiempo te duran esos síntomas, esos signos, y según qué, o sea, pues es donde se han puesto nombres a las enfermedades. Uh-huh. Y entonces eso un poco, claro, lo habrán recogido a través de las experiencias y de los pacientes que hayan tratado y de los estudios que hayan hecho y de todas esas cosas, pero que en todas las culturas y en todas las épocas de la historia a los enfermos no se les ha considerado de la misma forma, ni enfermos, uh-huh, ni nada, ¿no?, sino que estaban endemoniados antes y se les quemaba la hoguera y se... Uh-huh. Eso es un poco lo que opino respecto a esta respuesta. Y sí, que la pregunta era que cómo se establecía el diagnóstico. Y ahí no ha quedado muy claro, la verdad. Pasamos a la siguiente pregunta, Trini. ¿Quieres decir algo más? Nada. Venga, pues la cuarta pregunta de la entrevista de Orlando a esta psiquiatra. ¿Cuál es el papel o la función del psiquiatra en la atención al paciente? Bueno, pues el psiquiatra, como una persona que dedica su sabiduría o sus conocimientos y sus artes, ¿no?, médicas o a la ayuda a las personas enfermas, en este caso a personas enfermas dentro del campo de la salud mental. No sé, yo pienso que muchas veces ellos no saben un poco, sí. No saben un poco. Un poco Porque a mí hace poco me dijo uno que él no pensaba que yo tuviera lo que el diagnóstico que tengo, porque si no, no podría vivir como vivo. Sin embargo, él tampoco ha estado desde un principio, desde que se me manifestó la enfermedad, no me ha llevado él ni sabe un poco todo lo que he vivido, todas las crisis que he tenido, todos los... Entonces, claro, no puede basarse en un poco en la vida que llevo ahora para decir que no tengo ese diagnóstico cuando me lo han diagnosticado 4 o 5 personas diferentes sin saber uno el del otro que yo tenía eso, ¿no? Cuando han coincidido todos sin saber uno al otro. Entonces, que yo creo que muchas veces ellos tampoco lo saben muy bien. Se basan, yo creo que más bien en lo que han aprendido, en lo que han estudiado y en lo que dicen los libros que en otra cosa. Sí, yo pienso también que sí, que las personas, los psiquiatras mismos no los conocen y no te debería. Es que unas veces te dicen una cosa, otras veces te dicen otra y todo lo arreglan con medicación. Y eso yo creo que tampoco tiene que ser así. Porque los mismos psicólogos, pues no recetan medicación y yo creo que se portan mejor que los psiquiatras. Con perdón de todos los psiquiatras que... Bueno, aparte, nada. Y el papel del psiquiatra en la atención al paciente, que era la pregunta, pues igual tendría que ser un poco más empático y más intermediario entre la situación que les estamos narrando y lo que ven que necesitamos o no, y no sé, un papel más importante. Ejercen un poder extraordinario porque nos limitan a por ejemplo, dejar de que no conduzcamos, que no podamos trabajar, que no sé, en cierto modo son ellos los que nos limitan. Tenemos muchas veces la categoría de vagos, de dejaos, de sí. cuando muchas veces han sido las propias medicaciones que ellos han prescrito las que nos dejan tirados, que no valemos ni para tener un justo diario básico, un día a día. Pasamos a la quinta pregunta de la entrevista. Bueno, la entrevista hay que decir que la ha hecho Orlando, pero es colectiva, ¿verdad? Las preguntas las habéis preparado entre todas, las de todo Pestigma. Mira, pues la quinta pregunta. ¿Cómo es que los psiquiatras nos especializan en una enfermedad concreta? Bueno, ya veremos si no se acaba andando todo el camino, porque, bueno, cada vez la ciencia va adquiriendo más especificaciones y tal, pero bueno, hoy por hoy... Esto no ha llegado y, bueno, todavía se engloban todos los trastornos psiquiátricos dentro de un mismo campo, y las personas que nos formamos en este campo, pues podemos, tenemos y debemos ser capaces de ayudar a cualquier persona que tiene un trastorno o un sufrimiento por enfermedad mental. Eso no quita que sí que hay un cierto grado de especialización, pues porque todo depende del lugar donde luego acabas trabajando. Entonces la práctica, ya sabéis que la práctica hace al monje, ¿no? Pues acaba haciendo personas con más dominio en unas determinadas áreas que en otras. Aparte de que, bueno, pues ya de por sí el sistema que tenemos de sanidad ha diferenciado los niños de los adultos, y ahí ya, bueno, también se inicia un camino un poco distinto, ¿no? De una especialización en una edad de la vida o en otra, aunque no en enfermedades, sino en etapas de la vida. ¿Y qué? Sí, hombre, yo en esta pregunta yo veo que sí, que tiene algo de razón. Bueno, lo que pasa es que tampoco hay hospitales especializados para cada tipo de enfermedad, ¿no? Porque en un hospital de agudos están mezclados todos los pacientes con diversos diagnósticos. Entonces, no, quizá en el provincial sí que me he enterado yo que hay una sección que se dedican, que están especializados en el trastorno límite de la personalidad, que llevan un programa muy bueno para eso, pero que no es lo general, que sí que es verdad que en parte que tiene razón de que no existe una especialización, pero que a lo mejor se quieren ir hacia eso y en algunos sitios ya se hace algo, pero que no todos están especializados, así que... Yo diré que esta psiquiatra es buena, todo lo que quieras, pero para mí se están lucrando con nosotros, porque una persona que está en la Seguridad Social, y luego está en privado, lo sé por experiencia, porque yo he estado en la Seguridad Social y me han llevado el mismo psiquiatra en la privada y en el psiquiatra te dan para 2, 3 meses, 5, y recuerdo que mi madre decía al médico privado, mi hijo está mal y que venga ahora mismo. ¿Pero por qué? Por el dinero, porque en este mundo se lo manda el dinero y eso no tenía que ser así, ni mucho menos. Pero la pregunta era que por qué no se especializaban en trastornos concretos, ¿no? Sí, como es que los psiquiatras no se especializan en una enfermedad concreta. Pues eso, que nos vamos. Bah, pues es igual, a mí me es igual. Pues anda que a mí. ¿Quieres decir algo más, no, Trini? Venga, pues pasamos a la sexta pregunta de esta entrevista colectiva, la psiquiatra. Si no, en etapas de la vida. ¿Y qué posibilidades existen con las últimas investigaciones de que el trastorno bipolar y la esquizofrenia no sean crónicas y de por vida? No sé, esto es un camino que tiene que ir haciendo el ser humano, como viene haciendo desde que existe. Si en algún momento ahora está pasando con el cáncer, que bueno, las investigaciones hacen que esta enfermedad se convierta o haya dejado de ser tan maligna y tan mortal como lo era en tiempos y se está convirtiendo en una enfermedad más curable o más cronificable, nunca se sabe qué va a pasar con otras enfermedades, en concreto con estas dos que tú me nombras, que hoy por hoy sí que las tenemos un poco en la mayoría de las personas etiquetadas como enfermedades crónicas, pero de todas maneras, la ciencia que en estos momentos, el nivel de conocimientos que en estos momentos hay en la ciencia, no promete nada a muy corto plazo, pero no sé, nuestros descendientes que podrán llegar a ver de esto. Hombre, yo veo es que se a nivel de la mente se avanza poco, o sea, se avanza poco porque es muy compleja, porque es muy difícil, no se puede uno meter dentro del cerebro y ver cómo funcionan los pensamientos, cómo ordenarlo, cómo y entonces claro, se sabe poco, que no se avanza mucho, por eso. Aparte, a la industria farmacéutica también le interesa bastante tener gente cronificada, que la habrá, porque la habrá, pero primero, en un email que pasaron hace poco ponía que primero eran en poder las industrias armamentísticas, luego el narcotráfico y luego la industria farmacéutica. Sí. O sea que les interesa tener clientela. Clientes fijos, clientes para toda la vida. Claro sí, que sí. Sí, es verdad. Y yo en parte también le doy la razón a Carmen porque... Bueno, ya no me acuerdo muy bien lo que has comentado. Que eso, que se avanza poco en el... Sí, porque cada cerebro es distinto, sí. Cada cerebro es distinto porque, como he dicho antes, yo antes no era así, ni mucho menos. Ahora me he vuelto o vago. No, vago no, porque voy a trabajar todos los días. Aunque me fastidia por encontrarme a la gente que me encuentro. Pero... En fin. No, nada. Pasamos a la séptima pregunta. La séptima. Bueno, hay que comentaros que la entrevista, ¿verdad?, la hemos partido en dos sesiones. Sí, porque son 16 preguntas. Eso es. Hoy las 7 primeras y dentro de 15 días la siguiente sesión de Antena Dislocada, las otras 9 por ahí, ¿no? Entonces, hoy acabamos con esta séptima pregunta, ¿vale?, sí, de la entrevista a esta psiquiatra. ¿Cree que las enfermedades psiquiátricas se pueden curar con terapias no medicamentosas y por qué? Bueno, las enfermedades psiquiátricas son tan variadas que, bueno, pues podría ser que en algunas personas, en algunos momentos o en algunas enfermedades sí que pudieran ser posible la mejoría o a veces la curación sin fármacos, que es algo que, bueno, es un camino muy útil y muy importante y muy necesario en otras enfermedades donde la base orgánica o somática en el cerebro, ¿no?, de la enfermedad está, pues parece que cada vez más clara, ¿no?, o genética incluso. bueno, pues eso, hay enfermedades como, por ejemplo, las que tú has nombrado antes, en las que el control de las mismas sin fármacos se haría difícil, difícil. Sí. Lo cual no quiere decir que los fármacos lleguen a todo y sean la panacea de todo, ya, bueno, también está demostrado que no es así y que junto a ellos hay que complementar muchas otras alternativas con muchas otras alternativas terapéuticas. ¿Y por qué lo tienen que arreglar todo con pastillas? Es lo que pienso yo y lo que he preguntado al psiquiatra. Bueno, aunque en ese momento no se me ocurre nada, pero ahora se la pregunto. Porque es que ella misma dice que parte, que claro, que como se parte de la base de que las causas de las enfermedades mentales suelen ser orgánicas o biológicas, pero también puede haber otras causas que no sean, que a lo mejor no sean orgánicas o biológicas, que no se necesite la medicación para tenerlas que curar. Entonces, han creado una medicación para que ataque a la parte biológica o orgánica que ellos piensan que es lo que está haciendo daño, pero no están solucionando el problema porque aparte que no están afinadas y son vastas porque no restan muchas capacidades y nos limitan y nos condicionan mucho a nivel intelectual y a nivel, o sea, yo pienso que yo en lo que decíamos enlazando la cola de antes, que a las industrias farmacéuticas a lo mejor tampoco les interesa investigar mucho ni de dedicar mucho dinero para ver cómo pueden crear medicaciones para curarlas y para, no sé. Y aparte que se debería trabajar en conjunción con la psicología, no simplemente el psiquiatra te da y tú tomas, que muchas veces hay un conflicto que es lo que ha generado que tú explotes de una manera determinada y con solucionar ese nudo desde fuera a lo mejor evitarías la consiguiente ingesta de drogas, que son todo drogas lo que se nos da. Drogas además con receta. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I'll dry. Bueno, pues esperamos que si nos escucha la psiquiatra Carmen, ¿cómo se ha dicho? Ortega. Que no sé, o sea, que no se sienta ofendida por lo que hayamos podido contestar, sí. Porque no ha sido un ataque directo hacia ella, sino simplemente dar nuestra opinión y solo de nuevo dar las gracias. Y ya nos despedimos para hasta el próximo domingo, recordándoos nuestro blog, que es Esto de Estigma WordPress, y la dirección de correo electrónico, asociación Esto de Estigma gmail.com. Y nada, esperamos que nos escuchéis dentro de dos domingos, que el resto de las preguntas que nos quedan por hacer, que son muy interesantes y además han sido preguntas difíciles las que hemos pensado bastante y en ellas y nos parecen interesantes, importantes y difíciles. Bueno, yo os quiero felicitar, la verdad que a mí me resulta súper interesante el programa que habéis hecho hoy y no sé si os dais cuenta que los retos que nos planteamos para este curso, que era, por ejemplo, hacer tertulias, no leer solamente textos, hoy lo acabáis de hacer perfectamente y en especial Orlando, que ha sido el que ha hecho las preguntas y el que ha participado en la tertulia, vamos, en todas las preguntas, que es algo que es digno de mención, ¿no, Orlando? Sí, porque generalmente hablo poco. Bueno, a mí es como me he dado, hablo poco o hablo mucho, quizás sea por mi enfermedad o... Hoy habéis estado chapó. Sí, sí. Así que un aplauso para Antena Islocada. ¡Ae! Aquí en La Enredadera os vamos a poner otra de lo nuevo de Klaus Ankinski. La verdad, un disco que nos ha gustado mucho. Desde Murcia, esta canción se llama Dos males tienes. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las tapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitan Hathor. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y después de escuchar a Antena Dislocada, ahora que son las 10 menos 10 en el subsuelo zaragozano, pasamos a otro tema. Tenemos por aquí en el estudio a Nacho. Buenas noches. Uno de los organizadores del Ecoencuentro en Nuez de Ebro, que se va a celebrar los próximos días 14 y 15 de abril de este año 2012 en Nuez de Ebro. Efectivamente. Nacho, ¿nos podrías explicar un poco qué es un ecoencuentro? Bueno, el título es un poco improvisado. La verdad que de lo que se trata es de reunir en este pueblo de Zaragoza, en Nuez de Ebro, que está nada a 20 minutos en vehículo motorizado, una hora en bici y demás, vamos, muy cerca de la Capi de Aragón, pues a la gente que esté interesada un poco en temas de agroecología, de soberanía alimentaria, temas de consumo responsable y también pues que tenga ganas de divertirse, ¿no? O sea, hemos hecho un poco una mezcla, ¿no? El año pasado la gente de Coflor, que es un grupo de consumo de Peñaflor de Gállego, tomó un poco la iniciativa de hacer algo similar y nosotras en Nuez lo hemos copiado, ¿no? Se trata un poco de aglutinar actividades un poco más de organización, de grupos de consumo, de productores ecológicos, con actividades más lúdicas pues para la población local, para la gente de Nuez, para niños, mayores, en fin, una mezcla de diversión y agroecología. ¿Y nos podías explicar un poco más o menos quiénes os habéis ahí enrolado en esto? ¿Las cooperativas de consumo o personas individuales o cómo ha ido la cosa? Bueno, en Aragón estamos bastante verdes, hay que decirlo. Existen como 8 grupos de consumo en Zaragoza y algunos más pues en Sariñena, en Huesca, en el Pirineo, en Alcañiz, en diferentes lugares de Aragón, ¿no? Y en la Galleguera también. Bueno, hay una relación de ellas que nos juntamos el año pasado en Peñaflor y creamos Ecorred Aragón, que es una red difusa, no es legal ni es formal, de hecho solamente nos reunimos aquella vez, la segunda asamblea va a ser en Nuez, o sea, durante el año tenemos una lista de correo, un blog y un trabajo mínimo, por así decirlo, pero no hay una estructura creada, ni siquiera hemos dado muchos más pasos, ¿no? Sin embargo, tenemos en Cataluña, al lado nuestro, cientos de grupos de consumo, algunos de ellos muy bien organizados, con trabajos comunes, que encuentran sinergias para acceder mejor a los productos ecológicos, incluso están haciendo temas muy interesantes como certificaciones participativas, porque en esto de lo ecológico, claro, hay una parte legal, que es quien pone el sello, quien se lucra, quien normalmente hace que los precios suban, y luego hay una parte de confianza, que si yo hago un huerto y Carlos quiere comprar mi verdura, pues con que me conozca, qué mejor certificado que la confianza que él tiene en mí para saber que todo lo que yo hago es ecológico, ¿no? Porque puede venir al huerto, puede verlo y que no utilizo ni transgénicos, ni tóxicos, ni pesticidas, ni fertilizantes y demás, ¿no? Entonces, hay muchos retos pendientes y la idea sería pues avanzar, ¿no? Avanzar en un ambiente pues evidentemente abierto y divertido, ¿no? Hablando de que, como has comentado, lo de los transgénicos, este ecoencuentro también se engloba dentro de lo que se llama la Semana contra los Transgénicos, que se celebra también en Aragón, ¿verdad? Sí, el 17 de abril hubo asesinatos en Brasil de diferentes campesinos del movimiento Los Sin Tierra. Y entonces, en torno al 17 de abril, desde hace algunos años, se organizan a nivel mundial actividades contra los transgénicos, ¿no? Ya sabemos pues que en Brasil y en otros lugares del mundo hay mucha gente luchando a favor de la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que recuperar el poder con la tierra, ¿no? Y el amor y el respeto hacia la naturaleza, ¿no? Poder nutrirnos y alimentarnos, pero sin esquilmar la tierra, ¿no? Entonces, un poco en torno a esta semana se hacen actividades y este año en Aragón hemos cogido el testigo un poco, la gente de Ecologistas en Acción, en tomar la iniciativa y la verdad es que ha respondido muy bien la gente. Hemos hecho 3 asambleas, han participado, pues lo menos, no sé, 40 colectivos y un montón de gente también a título individual. Y entonces, bueno, el ecoencuentro es, como si dijéramos, una de las primeras actividades de 10 días repletos de actividades en Zaragoza, en Huesca, en el Matarraña y en otros lugares de Aragón. Por entrar un poco en lo que es el ecoencuentro, ¿qué vamos a poder hacer allí? Porque has hablado que va a haber una parte, digamos, igual más dedicada a lo que sería la formación, ¿no? Quizás un poco más con charlas o con cosas así, ¿no? Y una parte más lúdica. Sí, el formato, como te digo, es muy similar al del año pasado en Peñaflor, porque vimos que funcionó muy bien, ¿no? Y lo que hemos hecho es intentar adaptarlo un poco a las ganas que tiene la gente de Nuez o cosas que les pueden interesar a la gente de la Ribera Baja del Ebro, ¿no? Entonces, para empezar, el sábado 14 tendremos un mercado agroecológico, pero a diferencia del de Zaragoza, en Zaragoza está muy bien, se hace cada dos semanas y además coincide. O sea, que te quiero decir que no nos importa que coincida, pues allí van productores certificados. Unos concretos que decide la UAGA, CERAI, el Ayuntamiento de Zaragoza da el visto bueno y tal. Esto es otra cosa. Por ejemplo, Mario es un chico que en Lugarico de Cerdán, muy cerca de Nuez, ha empezado este año a cultivar la huerta de forma ecológica y hacer cestas. Este chico no está certificado todavía, porque lo que te dice el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica es que tienes que llevar varios años cultivando en ecológico para poder acceder a certificado. Bueno, pues para mí, Mario es un agricultor ecológico. Entonces, Mario está invitado. Por ejemplo, una asociación que ayuda a los animales y que hace artesanía. Están invitados también. Por ejemplo, Ecologistas en Acción, que tenemos un puesto de divulgación de libros en acción y demás, estamos invitados. O sea, es abierto, es un mercadillo abierto, pero no restringido a agricultores ecológicos certificados, ¿no? Entonces, bueno, eso será por la mañana. Y todo ello enriquecido con la música que voy a pinchar yo en concreto, con las actuaciones gratuitas y desinteresadas de los cuentacuentos Maricuela, Lu de Lourdes y Pedro, que viene desde el País Vasco. Va a haber un taller de iniciación circense con la compañía de Click y también otro de artesanía de flores de fieltro con Vicky. O sea, la idea es que la gente que tenga interés en comprar vaya directamente a comprar, quien quiera alparcear o curiosear que vaya también, y la gente del pueblo y cualquier otra que vaya a disfrutar de estas pedazo de actuaciones y estos talleres, ¿no? O sea, que la idea es un poco que se entienda, ¿no? O sea, la gente que está más concienciada o que tiene más interés en comprar ecológico, este es su sitio, y también las familias que quieren pasar un buen rato, ¿no? Entonces, bueno, va a haber mercado agroecológico, luego comida popular. En este caso contamos con la colaboración de uno de los abuelos del pueblo que suele hacer las comidas de batalla, que va a hacer un rancho carnívoro, como es tradición allí, pero con ingredientes agroecológicos. Y nos vamos a encargar también de hacer una opción vegana, que va a ser una paella totalmente vegetal. No es buena época en abril para productos frescos y de temporada, pero bueno, va a ser así, ¿vale? Después de la comida que habrá, la asamblea de la Ecorred, que es una asamblea para interesadas y para personas que ya participan en grupos de consumo ecológico y productores. La idea es juntar un poco a los consumidores y a los campesinos, ¿no? Y, bueno, pues ya plantearemos dinámicas para avanzar. Después de ello, será la charla de Ecologistas en Acción que está recorriendo Aragón, que es la de Dignidad y Naturaleza, Crisis y Salidas Colectivas desde el Ecologismo Social, y hasta ahí la parte un poco más formativa y de organización, porque luego por la noche, pues sin querer, hemos montado un festival. La idea era acabar con una fiestecilla y pues lo típico. Pues, oye, Chinacha, ¿os apetece? Sí. Comando Cucaracha, ¿os apetece? Sí. Motarrica, también. Samba da Prasa, también. Entonces va a haber un pasacalles afrobrasileño de percusión por las calles de Nuez a las 8 de la tarde. Y luego llegaremos hasta el Salón Los Olmos, que es el pabellón grande de Nuez, donde habrá un festival que lo hemos llamado Eco Nuez, pues eso, con Samba da Prasa actuando en escenario, Motarrica, Chinachana y Comando Cucaracha. Y le hemos puesto un mínimo precio por pagarles algo a los grupos. Más que nada porque vienen por la Face, pues bueno, pues hemos puesto un bono de 5 euros y aparte haremos bocadillos, habrá barra con productos ecológicos y con los habituales, y eso todo es el sábado. Y por si esto fuese poco, se iba a decir, por si alguien se queda con ganas, el domingo continúa el encuentro. Eso es. Incluso el Ayuntamiento de Nuez, que hay que decir que está lacha en minoría con un alcalde independiente, pues ha cedido el pabellón deportivo para pernoctar gratis, que es un dato importante porque nos preocupaba hacer una fiesta hasta altas horas, porque luego va a haber disco móvil también, que es lo que se estila por el pueblo. O sea, va a haber la fiesta de conciertos, pero luego hasta las 1000, disco móvil. No sé quién pinchará, porque hay un poco de debate entre los que quieren que haya música un poco similar a los grupos que vienen y luego están los chavales que escuchan bacalao. Entonces, bueno, ya veremos a ver cómo lo armonizamos. Esperamos que va a haber juerga hasta la mañana, por decirlo rápido, y que nadie se tiene que volver con el coche a esas horas, porque en Nuez no hay muchos autobuses. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a ver si el ayuntamiento se enrolla, y sí, se ha enrollado. En muchos aspectos, no económicos, sino los de colaborar con un evento del tejido asociativo del pueblo, y la gente se puede quedar a dormir. Y al día siguiente hacemos lo que se está poniendo tan de moda últimamente, que es trueque. en mi pueblo no ha habido nunca nada de trueque, en 9 de Ebro, entonces lo que vamos a hacer es un mercadillo de intercambio sin dinero. Pues quien quiera llevar muebles, juguetes, ropa, música, o alguien que quiera llevar una tortilla de patata, o huevos ecológicos, o que sepa hacer un masaje, o coser, o arreglar un baño, lo que sea, pues eso, para intercambiar. Y también con animación. Estará la música de Robin Hood, o sea, yo mismo, y las cantautoradas de Diego Escusol, que es un cantautor así bastante reivindicativo, que también está muy bien. Y además, la red de semillas va a llevar semillas y plantero de lo que haya para intercambiar y para difundir las variedades autóctonas. Y luego comida, en este caso de alforja. O sea, cada cual que lleve lo que sea, acabaremos, se hace bueno, al aire libre, porque la idea es hacerlo todo al aire libre, en la plaza del ayuntamiento, y si hiciera malo, pues nos meteríamos al salón. Y para apuntarte a todo esto, ¿hay que hacer algo en especial? Hemos pedido, claro, esto es un experimento. O sea, te diré, en Zaragoza no pediríamos nada, que la gente fuera y ya está. Pero como en Nuez los espacios son más limitados y la capacidad organizativa, pues también, pues hemos dicho, bueno, vamos a hacer un formulario en el blog de Econuez, del Grupo Consumo El Pueblo, y a ser posible todo el que pueda que se apunte, pues para decirnos si va a venir a la comida, si quiere la paella vegetal o quiere el rancho, si va a venir al concierto, si se va a quedar a dormir, si va a venir a la asamblea, porque claro, no es lo mismo que nos vengan 50 a comer a que nos vengan 250. No es lo mismo, entonces si lo podemos saber una semana antes, mejor. Entonces, la verdad es que se ha apuntado ya 40 personas un mes antes, ¿eh? Y aún no hemos puesto carteles ni hemos repartido la información más allá de las redes sociales. Pues bueno, te metes en Econuez y hay un formulario muy sencillo, nada, que te dura un minuto y pones sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, y ya está. www.econuez.org. Eso es. Y una última pregunta quería hacer. Claro, el otro, es que me acabo de acordar, cuando hablábamos con los de Rurales Enredados, un poco, ¿cómo valora la gente del pueblo el que otras personas se pongan a hacer actividades que nunca se han hecho ahí? Pues ahí están las resistencias. Eso, por ejemplo, más que hablar del pueblo, yo hablaría en general de todos los pueblos, ¿no? Estamos recorriendo ahora mismo Aragón con la charla de Ecologistas en Acción de Crisis y Ecologismo Social, y en todos los sitios pasa lo mismo. Hay personas nacidas en un lugar que tienen inquietudes, pero hay una gran mayoría de personas que nacen en un lugar y adquieren toda la cultura de ese lugar, sea buena, mala, o sea, no tienen un espíritu crítico, ¿no? Y la verdad es que hay una posición muy inmovilista por gran parte de la sociedad en general, estés donde estés, ¿no? Entonces, si te vas a un pueblo, por ejemplo, como Nuez, pues seguramente son incuestionables las vaquillas, o la orquesta en fiestas, o la comida con carne, y claro, esto es algo nuevo. ¿Que haya reacciones negativas ante esto? No. ¿Por qué? Porque no les va a costar un duro a los del pueblo, porque la idea es hacerlo autofinanciado. Esa es una cuestión importante, ¿no? Que es la idea, ¿no? Luego ya veremos si lo conseguimos, a ver si viene gente, se hace con esa intención, ¿no? De que no sea un pufo para nadie, ¿no? Ni para Econuez, ni para, ni mucho menos el ayuntamiento. El ayuntamiento, pues, da la casualidad, por lo que he dicho, pues que va a colaborar, que es algo digno de mención. Igual esto lo propones en un pueblo con ayuntamiento del PP y ni siquiera te ceden los espacios. En este caso nos ceden los sitios, hombre, solo faltaría que nos cobraran, ¿no? En algunos casos cobran para fiestas privadas, pero en este caso no lo hacen, ¿no? Y nos ceden los caballetes, las sillas, el hornillo para hacer la comida, en fin. Que eso, quieras que no, facilite las cosas. Que haya gente del pueblo que le parezca esto una ofensa. Hombre, en Nuez, que es un pueblo agrícola, la mayoría planta transgénicos. Hay un agricultor ecológico y unos cuantos familiares, huertos familiares ecológicos. Esto no va contra ellos. Esto va a favor de ellos, a favor de ver otra cosa, de ver cómo podemos hacer la transición hacia una agricultura más respetuosa con el medio, más sana para la gente, más cercana. Y bueno, la gente que tenga interés en esto vendrá, y el que no, pues bueno, seguirá con su misma cabecita cuadriculada. Desde luego esto no se hace contra nadie. Y no sé si nos podías adelantar, porque como hemos dicho que se englobaba dentro de la Semana de los Transgénicos y que iba a haber muchas más actividades, sí que he visto en el blog de Aragón Sin Transgénicos que ya se han adherido como 30 organizaciones, 52. Personas. Hay 52 organizaciones que han firmado de todo Aragón, que hay de todo, desde las que ya sabemos que están en este tema, como puede ser Ecologistas, La Guaga, Veterinarios Sin Fronteras, CERAI, Red de Semillas, y casas de rurales, Boy Scouts, asociaciones vecinales, asambleas del 15M, o sea, un abanico enorme de personas. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido, hemos hecho a 3 asambleas, la siguiente la tendremos justo antes de la semana, y nada, hemos montado una semana impresionante, ¿no? Cada colectivo ha organizado lo que le ha apetecido, y si quieres os cuento un poco lo que va a haber. Sí, porque la verdad es que no es público, no todavía es público, ¿verdad? No. Esta semana empezaremos a difundirlo. Mira, os cuento, la gente del Comité Internacionalista va a hacer varias cosas junto con Mundubat. van a hacer, van a mover la exposición de fotografías de Sebastián Salgado, que es sobre el movimiento Los Sin Tierra y habla de la lucha por la soberanía alimentaria. Va a estar del 13 al 24 de abril en el Centro Cultural Universidad. Y allí es posible que durante esa semana haya algún tipo de charla o alguna cosa más, ¿no? El Centro Cívico se ha ofrecido para lo que haga falta. Y después de la semana, del 2 al 13 de mayo, estará en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. Y allí habrá proyecciones, se van a llevar charlas de institutos, o sea, va a haber bastantes cosas. Luego, lo que serían ya las actividades más allá de las exposiciones, la interesantísima para presentar la semana va a ser una charla con Yayo Herrero, que es la coordinadora actual de Ecologistas en Acción con Paco Segura y con Nerea, que ella es una experta, bueno, sobre ecofeminismo y sobre un montón de temas globales, ¿no?, de la crisis ambiental. Y le va a acompañar Pedro Prieto, que es el vicepresidente de ARENEN, que es la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, y es uno de los expertos más importantes del Estado en temas energéticos. Entonces la idea es que ellas dos, nos den una descripción de lo que está pasando a nivel ambiental, ¿no? Esto va a ser el día 11 de abril, miércoles, a las 7 en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio. La va a presentar Javi Sánchez, amigo nuestro, que es un poco el que ha movido los contactos y se lo está currando muy bien. Y luego ya en lo que sería la semana específica, que va a ser entre el 14 y el 23 de abril, pues estará el encuentro de Conuez con todo lo que os he contado, y a la vez en Zaragoza, que hay mercadillo agroecológico en la Plaza José Sinués, se va a hacer una mesa informativa y un mural cooperativo. Una idea que se nos ha ocurrido tanto en Nuez como en Zaragoza es que la gente fotografíe sus huertos agroecológicos y durante toda la semana recojamos o bien digitalmente o bien en papel esas fotos y luego haremos un mural. Ah, qué bien. Una cosa para que se vea en positivo, ¿no?, la cantidad de iniciativas que hay en Aragón a favor de la agroecología. ¿Qué más cosas habrá? Va a haber, previo al mercadillo, un pasacalles el mismo sábado por la mañana en Zaragoza de Ritmos de Resistencia desde la Plaza Sas hasta el mercadillo. Va a haber gente disfrazada de maíz, tocando, repartiendo octavillas con idea de difundir, ¿no? Porque el mercadillo agroecológico está claro que es un éxito de consumo, pero nosotros queremos reivindicar pues toda la complicidad que hay de las multinacionales con el PP, el PSOE y el PAR, que siguen fomentando los transgénicos en Aragón, que es el territorio del mundo donde más superficie cultivada de transgénicos hay en porcentaje con el cultivo que hay, que siguen rechazando mociones para declarar ciudades y pueblos de Aragón como libres de transgénicos y están poniendo muchas resistencias, ¿no? Entonces, bueno, se quiere reivindicar un poco todo el argumento contra los transgénicos, ¿no? Durante la semana, el martes 17, que es el Día de la Tierra, que recuerda a estos campesinos asesinados en Brasil, va a haber durante todo el día una guerrilla de acción directa no transgénica de ruta por la ciudad. Se van a hacer diferentes acciones pacíficas, pero directas, o sea, transgrediendo algunas normas habituales. Eso no sé si daremos más detalles o lo dejaremos ahí. Durante la semana, todavía por confirmar, a ser posible el miércoles una y el jueves otra, si es posible, va a venir un luchador palestino para hablar de la soberanía alimentaria en Palestina y además un francés de un colectivo de paisanos que están haciendo destrucción directas de cultivos transgénicos experimentales. Entonces nos van a informar de cómo lo hacen, porque aquí en Aragón no lo vamos a poner fácil a los que experimentan con transgénicos a cielo abierto, que son un peligro de contaminación. Y bueno, hay que decir que ya ha habido un montón de sabotajes a campos experimentales en Aragón, pero que va a haber más. Que nadie lo dude y hasta ahí puedo decir, ¿no? Chan, chan, chan, chan. Desde luego durante la semana no, porque no es la época de... Todavía no está alto el panizo y desde luego con la sequía que hay ya veremos si tienen maíz, aunque sea ecológico. Para el viernes habrá una merienda y una proyección de buenas prácticas de agroecología en Virosta, que contará con el presidente de la Vía Campesina, que es Jeromo Aguado, y también con Joaquín Arque, que es campesino agroecológico aquí en Fraga, en Aragón. Esto será en la Virosta. Y el sábado queremos hacer, esto está todavía por confirmar, un vermú agroecológico por los bares y asociaciones vecinales de Torrero y acabar con un mercadillo agroecológico en el barrio, que creo que todavía no ha habido y quieren llevarlo arriba. Pero bueno, eso como es con negociaciones con el ayuntamiento y con la organización, la Guaga y tal, pues todavía no sabemos muy bien si se hará, ¿vale? Esto lo está dinamizando un poco Volaría. ¿Qué más? El sábado 21 por la tarde vamos a hacer una concentración en el entorno de Ibercaja. Queremos señalar este banco como responsable de un montón de proyectos de financiación y de investigación de los transgénicos. Entonces, en función del espacio que nos ceda el ayuntamiento, nos vamos a poner con puestos informativos, va a haber teatrillo, performance, murales, entre las 6 y las 8 de la tarde. Uh-huh. Esto lo ha propuesto Ritmos de Resistencia y la verdad que tiene muy buena pinta. Leeremos un manifiesto y luego el gran mago Agrini hará desaparecer Ibercaja. En fin. Bueno, ya veis, que esto es un poco las cosas de las que más o menos me acuerdo. Seguramente habrá más, ¿vale? Porque se quieren hacer charlas en institutos, con, por ejemplo, con Juan Carlos Simón, que es un agricultor que tuvo campos de maíz contaminados por transgénicos en Tauste, en las Cinco Villas, y bueno, más cositas que seguro que se concretarán. Bueno, tenemos un blog que es aragonsintransgénicos.wordpress.com, donde pondremos toda la información. Ya tenemos el cartel preparado, que ya veréis qué bonito es, que se lo han currado el Dani y el Borja, es súper llamativo. Y bueno, también vamos a hacer una cosa que ya me aprovecho para informar, y es que hemos hecho una pegatina de zona libre de transgénicos. Entonces la vamos a poner de libre descarga en el blog. Bueno, un cartel, en verdad, más que una pegatina. Entonces tú te lo imprimes, te lo pones en tu escuela, en tu casa, en tu cocina, en tu huerto, en tu bar, y es una zona libre de transgénicos. No quiere decir que no haya transgénicos, quiere decir que tú declaras que te gustaría que tu bar, que tu zona sea, porque hoy por hoy un negocio abierto sin transgénicos de alimentación es casi imposible. Pero tú muestras a tu público y a tus clientes tu vocación de poco a poco ir vendiendo cerveza sin transgénicos, lechuga o soja sin transgénicos, etc, etc, etc. Pues nada, oye, muchas gracias, Nacho. Yo creo que no se te habrá quedado nada en el tintero, ¿verdad? Hombre, siempre, pero que eso, que la gente se anime, ¿no? Que sí. En el caso del ecoencuentro, pues eso, que si nos podéis facilitar la organización y apuntaros cuanto antes en el blog econoez.org, pues se agradece. Y luego, pues hombre, que estéis al tanto del blog común de Aragón sin transgénicos, porque vamos a ir poniendo información y seguro que surgen más propuestas. Y bueno, decir también que durante la semana vamos a presentar un informe sobre las declaraciones de municipios libres de transgénicos, ¿no? Porque estos días se rechazó en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos del PP y el PAR, declarar Zaragoza libre de transgénicos. También se ha rechazado en las Cortes de Aragón, con los votos en contra del PP y del PAR, no, el PP del el PP y el PSOE, me parece, y del PAR también, creo. Y bueno, se va a presentar también esta declaración en varios municipios de Aragón, en, ahora no recuerdo, recuerdo los más cercanos, ¿no? En Nuez y en Peñaflor seguro, pero bueno, en unos cuantos donde hay representación de Izquierda Unida y derecha, sobre todo, ¿no? Uh-huh. No sé si en Artieda también se presentará, se lo tengo que decir a Israel, al concejal de Puyalón. Y bueno, que la próxima asamblea, por si hay gente interesada, será el martes 13 de abril, creo que es martes 13, sí, a las 7:30 en la Federación de Barrios, ¿vale? De San Vicente Paul 26, que alguien, aunque se acabe de enterar de esto, que puede venir igual a colaborar, ¿vale? Que es una asamblea abierta. Pues nada, Nacho, muchas gracias y nada, animaros a todo el mundo a que os paséis tanto por el ecoencuentro como por el resto de actividades que se van a realizar del 14, lo vamos a unir hasta el 23 de abril, ay, que es el día del libro disidente. Que no lo he comentado. El 23 de abril, el día del libro disidente, vamos a hacer una comida agroecológica en Virosta con menú especial, pues que tendrá que ver con libros, en plan, pues mil hojas, sopa de letras, bueno, no lo sé, el menú está hecho, pero no lo sabemos. Sí, sí, sí. Y va a haber interludios culturales entre plato y plato. Va a haber una canción nueva de Pepa con alguien más. Va a haber Daniel Rabana, que con algún verso, y Ana Esteban, que van a hacer también alguna cosa teatral. O sea, va a ser una cosa así divertida. Y luego pasaremos a Treciclo con el estreno en Zaragoza de Sueños Colectivos, que es la película documental sobre las colectividades libertarias en Aragón, que tiene que ver directamente con la agroecología. Y bueno, luego seguiremos con actividades propias del Día del Libro Disidente, como la inauguración del Rinconcico Zapatista, de la Fancinoteca y de la TVOteca, de la biblioteca. Casi nada. Venga, y vamos a seguir disfrutando de lo último de Albert Pla y Pascal Comelade, un disco precioso, Somaltruites, que os recomendamos, las canciones en castellano y sobre todo, la verdad, las de catalán. A mí me han encantado, esta se llama Demà, tot canviarà, que es una canción realmente muy divertida. Que la disfrutéis. Un munt de coses que faré demà. perfecte a sobre. No fa falta deixar-ho per la setmana que ve. Puguem-t'ho fer demà? Es fa demà. Y aquí seguimos en La Enredadera, ya son las 10 y 15 minutos. Recuerda que nos puedes escuchar en Radio Topo, 101.8 del FM todos los domingos, en directo de 9 a 11 de la noche, o también a través de las ondas de Radio Chicharra, de Radio Chabolo o de Radio Activa, entre otras. Y como no, a través de nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Y como cada mes, tenemos a Carlos, maestro de aragonés, con la sección La Aragonés Lleve en Vivo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Qué nos cuentas? Pues muchas cosetas, muy contemporáneo viene güey, porque ya charramos de muchas cosas que han pasado este cabo de semana. Y principiamos pues con la celebración de San Patrick, que ye pa, como todos sabréis, pues que ye o patrón de Irlanda, de la isla de Irlanda, y ye o día nacional de Irlanda, que se celebró ayer en todo el mundo, porque esto ya se celebra en todo el mundo, y en Aragón, entre otros puestos. Y justo, pues alrededor de estos días se son fendo, o se van a hacer, creo que principiaban, güey, ayer, perdón, unas jornadas sobre Irlanda, en las que se presentará un libro, Agollada do Bosque, que ye la traducción al tal aragonés de o libro que ya se publicó fa un año y pico, dos años, de La mirada del bosque de Jesús Yuste. Pues ye publicado por Gara Ediciones, que ye una editorial pues que ya sabes que lo fa, que fa muchos libros en aragonés, muchas traducciones de libros en otras luengas, y que en este caso pues he traducido dende o castellano el libro de Jesús Yuste, que ya ambientado en Irlanda, y bueno, pues que hay galeyu lo blog Innisfree que fa un propio Jesús, pues ya sabe pues que lleva una pasión a Irlanda y que charla mucho de ese país. Lo presentarán el día 22 en o Café Dublín, y bueno, la traducción la ha feito Pascual Miguel de Gara Ediciones. Rubia negra bien fresquita, quiero una cerveza y acuérdate de mi cara porque me voy sin pagar. Y bueno, esa ya era una de las buenas noticias. Atrás de las malas, pues ya que ya lo gobierno pues ya ha anunciado que va a hacer cambios, por llamarlo de bella traza, en la ley de luengas, vamos, que se la va a cargar. Y bueno, han adelantado bella cosa, pues que lo catalán con ese nombre va a desaparecer, probablemente pues se carguen también las academias. Bueno, la van a esbafar mismo más, que ya era esbafada per se, pues eso, pues van a esbafarla ya de todo. Prou que pues dende la sociedad aragonesa pues ya había viu reaccións, pues toda APUDEPA, rol de estudios aragoneses, todas las asociaciones del aragonés, pues Nogará, Fablans y asinas, pues ya todos han feito pues esa crítica de que se vaya a hacer la modificación de la ley de luengas, que ya de por sí pues eso, pues ya era pro desbafada. Y mismo lo partido político Xunta Aragonesista pues va a elevarlo a Europa, va a proceder a hacer una denuncia oficial, no sé guaire bien lo recorrido que puede tener esto, pero bueno, lo van a elevar tu Consejo de Europa. La inacción, el no haber feito lo que la ley de luengas que él mismo, bueno, que o propio gobierno de Aragón aprobó y que se suposa que legalmente habrían de desemboligar, ¿no? Y yo no sé qué indicador puede plegar esto, pero bueno, pues a lo menos que no sea porque no se ha chilao, ¿no? Y porque no se han dito, porque no se ha elevado a Europa que se son deixando, se deixando morir una luenga de cuasi mil añadas, bueno, de cuasi no, de más de mil añadas de historia. Y se entregaron este mes los premios de la música aragonesa. dentro de todos esos premios, pues que ya sabéis que ganó muchos, pues que si yo, Soja y tal, muita chen, que además con cosas, en la mía discreta opinión, pues muy buenas. También pues había un premio, había un chique cado ta la música en lengua minoritaria aragonesa. Hay un premio, ta una canta en lengua minoritaria, y que este añada la ha ganado Villanueva y los Bufa Calibos por Ronda da Galliguera. Lleva otros tres nominados, que pues también cal decirlos, ¿no? Que ya que había pocas collas que charren, que faigan música en aragonés y en catalán en Aragón, pues eso, son 20 de copas por haber siendo tema solenco de Inestables, Zarra Catraya Folk por La Rumbulla de Marichuana, y Olga y los Ministriles por Mai, que muchos la remerarán, pues que hay un poema de Anchel Conte, que bueno, se han feito milenta versiones, una de ellas pues que circuló mucho en tiempos por Lorete de Manolo García, y que un pedazo de poema que se llevó musicando mucho, ¿no? Que yo estuve en el teatro principal y Luis Bajen, ¿no? Es el cantante un poco de Villanueva, y fue el único que charró de Razón Aragonés, al menos una mica, la primera parte de su intervención, y la segunda fue una crítica a las políticas actuales, ¿no? Fue prácticamente de las pocas reivindicaciones que hubo en una gala bastante soporífera. En la que participó, pues, como siempre, el Blasco, el de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, y en este caso Vadillo, el de Cultura del Gobierno de Aragón. Bien. Que fue el único que se llevó algún pito y respondió con chulería. Pues bueno, lo que comentó el Luis fue que pedía una categoría nueva a Aragón Musical, ¿no? De los premios de la música aragonesa, que separara la música en aragonés de la música en catalán, ¿no? Para que tuviera un poco más de peso, ¿no? Por así decirlo, las lenguas autóctonas minoritarias. Sí, sí, bueno, y lo que caldría es que viese también, bueno, yo también, pues eso, era ni se inte justo tuiteando con Vadillo, por lo visto, pues puyo ta gara de isera, no sé qué, bella cosa, y la chin, pues era en Twitter, era metiendo ahí que le chiflan, que no sé qué, o Vadillo, una serie de faltadas. Y lo que sí que yo quiero clamar a toda la chen que tenga collas de música, a que se animen a poder ganar un premio de la música fendo cantas en lengua minorizada, ¿no? En aragonés y en catalán. Uh-huh. Que bueno, que hay un reconocimiento, y que yo creo que si todos los discos tenesen una canta en aragonés, pues sería mucho mejor. Y bueno, esto me hace remerar que hay un proyecto, ¿no? que facilita esta tarea, ¿no? Por si acaso no sabes charlar bien aragonés, o no te atreves porque crees que puedes tener faltas o lo que sea, que hay gente que se propone, ¿no? Para traducirte y asesorarte de alguna manera, pues para ayudarte un poco, ¿no? En el proceso de crear una canta en aragonés, ¿no? Sí, sí, bueno, vía muitísima chen, vía, bueno, la Trovalla, que lleva una empresa pues que fa traducciones, pero también pues puede decir ta Nogara, puede decir ta Fablans, ta si es de fuera de Zaragoza, pues en Huesca tiene su consejo, vía milenta asociaciones por todo Aragón, que y ahora en internet ya ni te cuento, pues que cual siquiera, vamos, todos los que charlamos aragonés, yo cuento que traducimos de Valdés, ¿no? Y más si yeta fer una canta en aragonés. Venga, pues desde aquí eso, a animar a tanta gente que seguís haciendo música y que escuchéis La Enredadera, a que, ¿por qué no, no? En el siguiente disco, en la siguiente propuesta que compartáis en internet, pues que metáis una canción, ¿no? En aragonés, que oye, es un detalle, y así hacemos que la lengua pues siga viva, ¿no? Y la gente la cantemos en aragonés. Y mucha música en aragonés he podido sentir también, ¿no? Pasado cabo de semana el 9 y 10 de marzo, en las jornadas Chufla Chuflaire, jornadas de cultura aragonesa. Estas eran unas jornadas que se hicieron en el Centro Cívico Universidad, pues eso, viernes y sábado, y aunque lleva pues un camatón de cosas, pues de tardis o viernes, ya había pues actuaciones de música, un taller, una demostración un poco de fer instrumentos tradicionales, reciclando plásticos y bueno, en fin, muy muy todo curioso, dances, concierto de Cachirulos XL y antimas pues también puestos de asociaciones pues de indumentaria, de mismo de bolillos también, Nogara, Fablans, Otrango, pues muy tachen de muchas cosas diferentes, pero todos unidos por la cultura aragonesa. Y el sábado de Maitín se facieron actividades tas ninos en o parque, en los jardines de Taifa César Augusta, pues que también estuvieron pues mismo scouts y todo pues coordinando y amostrando a los zagales y zagaletas pues un poque de aragonés, ¿no? y de cultura aragonesa en general. Bueno, y comentar que en la 5 marzada, ¿no?, también hubo un puesto de raso en aragonés, ¿no?, que además os chuntasteis las diferentes escuelas, ¿no?, por lo menos Ligallo y Nogara, ¿no?, y hubo también chuegos, ¿no?, para enseñar las parolas en aragonés y totiso, ¿no? Sí, sí, sí, bueno. ¿No te acuerdas? Lo tengo un poco fosca la 5 marzada. Pero sí, sí, se chuntó Fablans y Nogara, pues metimos un puesto de conchunta y bueno, se llama, ¿no?, muy tismachén, toca el dicilo. Antimás, pues viva música, viva dos mesas con materias, que claro, pues veyer las dos mesas de Fablans y Nogara chuntas, ya, vamos, eso oye casi un supermercado. y bueno, pues muy todo buen ambiente y soy muy tachén que se interesó por el aragonés. Y también, por eso decía que era muy contemporáneo, pues vimos un poquito a Valencia, a las fallas que han estado este cabo semana, y vimos pues porque un filólogo valenciano, Jordi Julià, ha abierto un blog, o sea, que informaba fa poco o excelente periódico Arredol, en que, aunque replega pues aragonesismos, replegados en Valencia, en la suya tierra, ¿no? Y bueno, aragonesismos tanto en o castellano que se charra en Valencia como en o catalán que se charra en Valencia. Y a un blog se dice la aragonés a terres valencianes. Y bueno, y un blog, el ye filólogo, pero no hay un blog de estos catenazos de la etimología y no sé qué tal cual. Y es muy entretenido, muy divulgativo y eso pues fendo conocer a la chen pues todas las palabras que se dicen per asti, per Valencia, y que son amparadas del aragonés, ¿no? Y que en cara ahí quedan. Dunaman pues pilla treballos de filólogos de actual sudantes más, también pilla de pues de la suya familia, de lo suya, de la chen que conéis, de lo suyo entorno, y también dice que bueno, de que lo abierto pues que ye replegando muitas de la chen de las redes sociales, pues que le envía de oye, pues en no mío lugar se dice tal, u tal otra, u isto no sé yo guaire bien si será aragonés u catalán u qué. Y bueno, pues hay un blog muy curioso y que promete mucho y darnos muchas sorpresas y de las palabras que se dicen en cara a Perastí, ¿no? ¿Puedes recordar el blog? El blog se clama, no sé la adreza, pero se clama La Aragonés a Terres Valencianes. La Aragonés a Terres Valencianes. Exacto, lo mirad en un buscador que sea, que seguro que lo trobad. Y si no en Arredol, pues vi la noticia en otro estadio de cultura. Y bueno, la zaguer noticieta ya, pues que íbamos parándonos hasta las 19 jornadas de las luengas de Aragón, 19 bañadas ya, que eleva la Asociación Cultural Nogara, pues fendo estas jornadas que siempre chirán pues alrededor de eso, de las dos luengas propias de Aragón, del aragonés y o catalán, más que del aragonés. Y eso serán o 24 dica o 28 de abril en el centro Joaquín Roncal, en la carrera San Braulio 5-7, pues aunque se son fendo en estos zagues 4 o 5 añadas. Y bueno, en cara no llevo programa zarrao, charlaremos en o mes venien de todas las charradas que se hiferan y de todas las actividades que se hiferan, pero que sepad ya ir reservando esos días, que de 7 a 9 todas las tardes vi habrá una charradeta. Y rematará, pero que sí, o viernes 27 con un conciertazo que encara no llegue confirmada la colla, pero bueno, pero si llega la que se suposa que va a estar, será un conciertazo y eso, estad todos atentas y atentos que merecerá la pena. Y como no podría estar de otra traza, pues la luenga do mes ye o gaélico irlandés, ¿no? De eso, celebremos ayer San Patrick y hemos hecho la fiesta de la cerveza, ¿no? Oh. Si todo el mundo que llevaba ayer el sombrero verde y con una jarra de cerveza en la mano supiera lo que se celebra en ese día, pues mira, con un cántico en el oriente nos dábamos. ¡Ay, qué sociedad más alcohólica tenemos! ¡Qué garrula! No, yo creo que hay que aprovechar cualquier excusa, ¿no? Si no, que gana el Zaragoza, bebemos. Que pierde, ganamos. También. Y así. Empata, por si acaso. Bueno, pues o gaélico irlandés, que ye la luenga pues que se charraba y se charra en la isla de Irlanda donde fa un camatón de añadas, pues y una luenga charrada por bellas, se suposa, 600.000 personas y que vina bels 2 millones que lo entienden o que tienen conocimientos como ta charrarlo de traza puntual. Y una luenga goidelica da familia celta, o sea, pues emparentada con el escocés y con otras luengas de Perastín. Y bueno, y una luenga que ye charrada muy de trazas diferentes en adentro de la isla. Cal decir, bueno, cual siquiera que haya estado en Irlanda, pues ya habrá parado cuenta que casi todo el mundo charra en inglés. Y que en realidad la luenga ye charrada patrimonialmente de traza más masiva en no más que en bellas redoladas del este y del oeste y de sur de Irlanda. Eso sí, lo gobierno irlandés pues sí que se ha preocupado, sí que ha feito mucho por esfender y por probar de empoderar esta luenga. Y oficial en toda Irlanda, y la luenga principal legalmente, en cara que no en socialmente, en la parte independiente, en la parte ocupada también, y oficial, mismo en toda Europa, y una de las luengas oficiales de Europa, o gallico irlandés. En muchos ta adentrar en muchos puestos públicos y obligatorio saber, bueno, hacer un examen de gaélico, vía mostranza obligatoria de gaélico, que no en gaélico, sí que vía escuelas, que vía a lo menos una en cada condado, que se muestra de todo en gaélico. Y sí que cal decir que el número de escuelas pues ye creciendo china chana, pues de bellas poquetas que lleva a primes de, bueno, desde que consiguieron la independencia, dica ahora pues que hizo que había mínimo una en cada condado. Y bueno, ta que le interese saber más, vía un artículo que publicó Espiello, la revista de Nogara, en la guerra de 2004, en el número 11, veo un artículo pues que sí que afunda un poco más en todo esto del gaélico irlandés y bueno, pues para quien quiera conocerlo y amanecer, pues un sobre bueno de todas trazas, internet pleno de cosas sobre Irlanda y sobre gaélico, y si no, y que ye bien bonito de Villar. Bueno, teníamos anunciada hoy poner música irlandesa, pero que no nos ha pillado el CD, así que para otro día los Dubliners y The Pogues, ¿no? Para otro día meteremos una canta de... Bueno, ya es difícil de trobar música en gaélico, música irlandesa binambute. Ya sabes que estos vellen un chiflo y se meten a chiflar a escape. Son muy, muy aficionados a la música. Pero ya es verdad que música en gaélico, pues... me ha costado de trobarme, pero la una que os recomiendo, pues si tenéis el Spotify o en YouTube, en cualquier plataforma de estas, de Dubliners, Oro Se Do Beata Baile, más o menos, alto bajo. Si metes de Dubliners Oro Se, ya te sale toda la resta en el buscador. Y que yo una canta, pues que es muy famosa, y una de las cantas tradicionales del independentismo irlandés. Y bueno, y que la letra también ya traducida en la Wikipedia en aragonés, en catalán, en inglés, en todas. O sea que todos recomiendo la sintaz y que leigad la letra, que ya es curiosa. O sea que es tan difícil encontrar la música en gaélico irlandés porque no tiene ni el mismo formato, ¿no? Porque no nos ha pillado aquí en ninguno de los tres reproductores que tenemos. Y eso oye los CDs estos que me merqué yo. Bueno, y cambiamos totalmente de palo musical. Vamos a seguir en la enredadera todavía media horica más y además os anunciamos que charlaremos luego con Chorche desde Teruel, que nos quiere informar de las movilizaciones hacia la huelga general, que está Teruel bastante movido, la verdad, últimamente, pero eso será más tarde. Antes, todavía nos pitan los oídos del concierto de ayer de Interlude y Berri Charrac. Madre mía, qué potencia. Una sala López abarrotada, no sé cuánta chena habría, pero 300 personas lo menos, vamos. impresionante la de gente que le sabía las canciones, lo cual hace recordar la cantidad de estudiantes, sobre todo vascos, ¿no? Que siguen viniendo a Zaragoza, ¿no? A estudiar, imagino yo, porque era gente muy joven. O gente que igual ha venido el fin de semana, que igual tenían puente. Oche, que ya aprenden de euskera en la flama. También. También puede ser. Que ya tienen un run. Banderas de Euskal Presoa, que Euskal Herria y todo, desde el escenario, sin ningún problema, ni para nadie. Y la verdad que un concierto impresionante. Yo la primera banda no la pude ver, pero Interlude, llegué justo cuando empezaba Interlude. Y luego ver Richard Rack, una hora y media de verdadero mazazo musical, que lo que pueden hacer tres tipos sobre el escenario, ¿eh? Vaya, vaya. Y entre el público. Y entre el público. Es verdad que el bajo se cantó una canción de pogo entre el público. Y subió tocando el bajo. Y el escenario de la López no está bajo, ¿eh? Está bastante alto, pues no para de tocarle. Le ayudó el pipa que tienen. ¡Wop! Le levantó de una brazada y la verdad que impresionante ver Richard Rack. Yo no los había visto en directo y vamos, ya no me los pierdo más. Impresionante, así que vamos a escuchar a los dos. Y empezaremos con una canción de Interlude. Así que subid el transistor, el volumen, si tenéis agallas. Esto es De Vuelta a Tu Origen. Y decir, bueno, que Interlude prontico presentará su próximo disco con videoclip incluido. Pero bueno, hasta ahí podemos decir que está todavía en proceso. De Vuelta a Tu Origen, lo anterior de Interlude. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Así es, Berri Charrak. una buena hostia para tus oídos. En estos últimos minutos que nos quedan de la enredadera de hoy, os queremos empezar a dar unas cuantas razones para que el día 29 de marzo, jueves, si no me equivoco, sí, salgáis todas y todos a la calle y no vayáis a trabajar. Ante la reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular y bueno, los continuos recortes sociales tanto del PSOE, del PP, de CIU, del PAR, de todos, hay diferentes sindicatos que han convocado una huelga general para el próximo 29 de marzo. Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que promuevan en Huesca CNT, CGT y el Sindicato Obrero Aragonés en Teruel, el Bloque Crítico, CNT, CGT, Estea, Purna, La Banda, Estudiantes de Enseñanzas Medias y el 15M. Luego charlaremos con Chorche a ver qué nos cuenta desde Teruel. Y aquí en Zaragoza, CGT, Cata, CNT, Intersindical y también el SOA. Deciros que el día anterior, el 28 de marzo, además de todos los días previos, desde ya, va a haber diferentes actividades y acciones hacia la huelga, pero en concreto, el día 28 va a haber una jornada completa en la Plaza del Pilar. Vamos a estar ahí diferentes colectivos y os informaremos en sucesivas enredaderas de todo lo que vamos a hacer. En la enredadera del próximo domingo, que posiblemente sea un especial. Ni que decir tiene que va a haber piquetes informativos, acciones, concentraciones, manifestaciones en las tres provincias aragonesas. Y bueno, esta reforma laboral sería una más, de no ser porque es la más dañina contra las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Recortan prácticamente todos los derechos adquiridos a lo largo del tiempo y es fundamental que participemos y difundamos las luchas y la huelga contra esta reforma laboral. Por si no tenéis ni idea de lo que nos ha impuesto el Partido Popular, deciros que ahora mismo todos los despidos son procedentes, que te puedes ir a la calle de un día para otro por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien de manera individual, tú sola como trabajadora o bien colectiva, toda una planta, toda una fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. La baja médica justificada entre 9 y 20 días es causa de despido. O sea que si te pones malo y poquito más de una gripe, a la puta calle. Y todo ello por 20 días de indemnización por año trabajado y con 12 mensualidades como tope. Calcula lo que cobras, calcula lo que son 20 días de indemnización por año trabajado y 12 mensualidades como tope y ya verás qué miseria de indemnización te sale. Si resulta que tu despido se ha considerado como improcedente, pasa de 45 días por año trabajado a 42 mensualidades a 33 días y 24 mensualidades, la mitad. Además, se eliminan los salarios de tramitación. Los expedientes de regulación, los ERES, ya no van a ser supervisados por la administración ni necesitan acuerdo. Es decir, que en 15 días los ponen en marcha y la empresa despide a quien quiera con 20 días por año y un máximo de 9 mensualidades. Solamente será Fogasa, en la intermediación está, quien va a cargar con una parte de la indemnización. Y los empleados públicos podrán ser despedidos también por causas económicas. O sea que no se libran ni los funcionarios. Eso sí, si quieres aprender, puedes estar con un contrato de aprendizaje durante entre 1 y 3 años. Vamos a poder ser aprendices más o menos hasta los 33, pues como Jesucristo, ¿no? Y además estos contratos bonificados por el Estado. No lo pagarán las empresas, o sea, tendrás trabajadores gratis durante 3 años, tipos con 33 años currando gratis para ti, y encima te lo indemniza el Estado. ¡Toma ya! Luego está el contrato para las pequeñas y medianas empresas. El salario se va a completar con parte del desempleo del contratado. Tendrá un periodo de prueba de un año y además también será bonificado con dinero público. Las ETTs ya no serán solo empresas de trabajo temporal, sino que ya son las agencias de colocación como el INEM. Y si estás contratada a tiempo parcial, decirte que a partir de ahora va a ser legal la realización de horas extras, por lo que así se potencia esta forma de contratación tan precaria. Y también se introduce una nueva categoría profesional que es chica para todo. La empresa distribuirá irregularmente al menos del 5% de nuestra jornada del trabajo anual. O sea, un 5% de tus horas pa' lo que te digan, que sea lo que sea. Y en cuanto al convenio colectivo, las empresas podrán dejar sin efecto el convenio alegando tanto causas económicas como técnicas, como organizativas o de producción, y cambiar los antojos hasta la negociación de uno nuevo. Además, los convenios de empresa tendrán prioridad sobre cualquier otro y su ultraactividad será de 2 años. Y traducido esto todavía más, un resumen: con estas nuevas reglas del juego que impone el Partido Popular, van a conseguir que bajen los salarios, que aumente la precariedad, que el despido sea ultra barato y rápido, bien individual o colectivo, que ya no haya ningún tipo de control sindical ni estatal de lo que hagan los empresarios sin escrúpulos, que se implante totalmente la contratación a tiempo parcial, o sea que sea prácticamente imposible ya encontrar un trabajo fijo, que es lo que hace pues que mejores, ¿no?, y que te estabilices y que aprendas mejor, ¿no?, y evoluciones dentro de un mismo sector, ¿no?, si es lo que quieres, y el convenio colectivo ya no servirá para nada. Así que desde aquí os animamos a tomar las calles, a manifestar públicamente nuestro rechazo a esta barbaridad. Es la hora de empezar a conquistar de nuevo nuestros derechos colectivos y de eliminar esta reforma y todas las que nos vienen. Y tal y como está el control de la población a través de los medios y del poder, no es suficiente con que tú que nos escuchas vayas a la huelga, sino que además vayas a la huelga con la persona que tienes al lado, con quien vas a ir a trabajar mañana, con quien charres en el parque, con quien vayas al gimnasio, en el centro social, en tu familia, que todas vayamos a la huelga el 29 de marzo. Pero si aún así no vas a ir a la huelga, en la enredadera hemos pensado en ti. Y gracias a Ara Info y a la doctora Elena Francis, os vamos a dar algunas razones para no ir a la huelga. Primera razón, el miedo. Estimada doña Elena Francis, me hallo en una disyuntiva perentoria y amarga, pues veo cómo se acerca inexorablemente la fecha de la huelga general. Los nervios me atenazan y se me cierra la epiglotis al pensar siquiera la posibilidad de verme abocado a un conflicto con mi jefe, que es muy severo y muy chapado a la antigua. Él dice que las huelgas no sirven para nada, que no es necesario protestar, que las cosas se arreglan mejor en su despacho. Eso a mí no me convence mucho, porque cada vez que salgo de su despacho tengo una sensación de que me ha tomado el pelo y de que siempre salgo perdiendo. Lo último fue el recorte de un 20% del salario pactado para poder cobrar las 3 nóminas que me debía. Después de firmar aquello y salir de su despacho, dentro de mi ser comenzó a surgir una rabia inusual que me atenazó todo el cuerpo. Tuve que ir al baño para refrescarme, y mirándome al espejo recordé a mi jefe, unos minutos antes, acompañarme sonriente a la puerta después de haber firmado aquella reducción. En el quicio de la puerta, me pasó la mano por la espalda y dándome unos golpecitos en el hombro me dijo: «Tranquilo, Vicente, que ya vendrán tiempos mejores». ¿Tiempos mejores? No veo que él se haya reducido un 20% el Mercedes, ni su semana en los Alpes, ni su chalet con piscina de la carretera a Logroño. Confieso que en ese momento me entraron unas ganas enormes de pegarle 4 tiros en la cabeza o de desfigurarle la cara con una barra de acero. Yo que siempre he sido una persona pacífica, que a veces voy a misa y salgo todas las Semanas Santas con el tambor. Pero es que no me podía quitar de la cabeza su sonrisa falsa, su olor a perfume caro y los golpecitos en la espalda. El pensar en machacarle la cabeza con una barra, reconozco que me hizo sonreír y alivió un poco mi tensión, pero después aquel día todo sigue igual. Bueno, igual no. Para mí, un 20% menos igual. Querida Elena, ¿qué hago? ¿Venzo mi miedo y hago huelga? ¿O voy a trabajar ese día cagándome los muertos del bastardo de mi jefe? Un saludo afectuoso, Vicente. Querido Vicente, es evidente que usted es un hombre de fe y de ley. Debe tener resignación, pues el trabajo en la vida del hombre es una cosa muy seria y un subordinado nunca debe de faltar a la cadena de mando. Se conoce que esa ira y esa violencia se la han inculcado la sociedad descreída y sin valores. Si su jefe le ha recortado el sueldo, será por algo. Confíe usted en él. Le aconsejo que procure complacerle en todo, aun en los más pequeños detalles. No le lleve la contraria y haga lo que él desee. Que Dios le conserve sano muchos años. En la enredadera llenará info, pensamos en ti y te damos razones para no ir a la huelga. Segunda razón, ahora me pueden despedir. Querida doña Elena Francis, le escribo estas líneas porque usted sabe de todo, de todo, de todo. Y espero que me ayude en este trance amargo. En el trabajo donde estoy las cosas no van del todo mal, gracias a Dios, viendo cómo está el panorama. Pero uno se va haciendo mayor y viendo cómo está la cosa, no se fía de nadie y de nada y piensa que cualquier motivo es bueno para despedirlo. Mi vecino, sin ir más lejos, lo han echado con 50 años y dos hijos. Además tengo el problema de que se me está cayendo el pelo por momentos, no sé si es por el estrés del ERE con el que nos amenazó la empresa o por qué extraña razón. Lo que siempre he tenido, yo siempre he tenido un pelazo increíble, una melena preciosa y soy la envidia de mis amigos del club de dardos. Como no me fío del representante sindical, he mirado por la internet y en una web de empresarios dice que por la huelga no te pueden despedir, que es un derecho que nos lo tienen que respetar por ahora. Que ya se verá, si las cosas van como van, seguramente ya se revisará eso del derecho de huelga, que entorpece mucho la economía. También dicen que hay que tener cuidado con los despidos, porque en un juicio, aun con la reforma nueva, si el juez entiende que se han vulnerado el derecho a la huelga, aun pasado un tiempo, el empresario puede pagar el pato, y por lo tanto, tienen que vigilar un poco eso. Yo personalmente haría huelga, porque con esta reforma, esta vez se han pasado por... En fin, ya te puedes imaginar. Me parece injusta. Y puede hacer mucho daño a mucha gente. He de confesar que también quiero hacer huelga por fastidiar a mi jefe, que se ha hecho un implante de pelo que le ha quedado divino. Eso sí, le ha costado un ojo de la cara, que se lo han hecho en la mejor clínica de Suiza. Ahora se parece al presentador ese de la 4. Antes era más calvo que el de la Fórmula 1. En fin, que le pido oriente mi vida, por favor. Confío mucho en usted, Pascual. Querido Pascual, me da pena que desee rebelarse de esa manera de la autoridad. No importa si la ley dice una cosa o dice otra. Más importante que la ley de los hombres es la ley de Dios y la lealtad a los superiores. Quizás no puedan despedirlo por la huelga, pero sí nacerá en su corazón un odio levantisco y rebelde que no le llevará a ningún sitio. Respecto al pelo, le recomiendo cataplasmas de pepino mezcladas con su propia orina. Masajee bien el cuero cabelludo con ellas antes de acostarse y duerma con el emplaste. Así durante 2 meses. Es mano de santo. Estas son 2 de las 5 razones para no ir a la huelga que ha publicado Elena Francis en arainfo.org. La verdad que ya veis que está súper bien. Está este tono de humor, ¿no? Para pensar un poco, ¿no?, en qué sociedad estamos construyendo entre todas y qué ridículas son nuestras propias razones para no ir a la huelga, ¿no? Desde aquí, desde La Enredadera, os animamos, el 29 de marzo, todas a la huelga y a las manifestaciones, a las acciones, a los piquetes y a lo que cada cual pueda y quiera. Y contamos al otro lado del teléfono con Chorche, compañero de Radio Chicharra, entre otros saraos de Teruel. Únicamente, pues nada, para contarnos cómo está un poco el ambiente de cara a la huelga general del 29 de marzo por ahí por tierras turolenses. Buenas noches, Chorche. Buenas noches, buenas noches. Cuéntanos. Pues bueno, después del 29F, que se hizo una huelga, también se hizo el 11 de marzo, como ambas fechas como bloque crítico, separándonos de UGT y comisiones, pero yendo, digamos, a su posterioridad, y se contó con más de 500 personas en la primera, la del 29F, superábamos más del tercio de la gente movilizada en total, que fueron cerca de unas 1.500, según el diario de Teruel, y... El 11 de marzo en total estuvimos unas 550 personas aproximadamente, y solo del bloque crítico pues habíamos cerca de 200. Entonces, pues eso, para el 29 de marzo se ha convocado también en Teruel Capital, que sepamos, de movilización, pues igual que el resto, para UGT y comisiones separados, como bloque crítico, y en las páginas pues de como de CNT, de CGT, si lo hacen también, de STEA, Intersindical y de Purna Acri, que somos, digamos, quien las hemos apoyado, estas movilizaciones del bloqueo crítico, pues se cogerán y se irá a la huelga del 29F, cada organización con la suya, o si no, el bloqueo crítico sin banderas en principio, y luego pues con las galletas, con las pancartas típicas del bloque por individual, ¿no? Y como grupal. Y luego también en Alcañiz y en el Bajo Aragón también se van a movilizar, y también el 29F se movilizaron, y también a nivel de la semana anterior, no sé si era la del 22 o la del 19, se manifestaron también en apoyo a los estudiantes valencianos, y llegaron a cortar incluso la avenida Aragón, sentándose unas cuantas personas y desviando el tráfico, y también haciendo, digamos, asambleas, igual que en Teruel, ¿no? En estas antiguas fechas que os he dicho antes. Y luego también hemos repartido el periódico Podemos, unas Revelaos. 3.000, sí, eso, que me he equivocado. El Revelaos, unas 3.000 unidades a nivel de la provincia, y las hemos dispersado, pues aparte de por la capital, pues por Andorra, Alcañiz, Alcoriza y demás del Bajo Aragón, también en Olva, algo también en la Sierra de Albarracín, un poquito en el Giloca, algo en el Judas-Jabalambre, o sea, casi todas comarcas de la provincia. Muy bien, Chorche. Y poquito más. Pues muchísimas gracias por habernos informado aquí en Radio Topo, conexión directa con Radio Chicharra en Teruel. Un fuerte abrazo y hacia la huelga, compañero. De acuerdo, igualmente. Y a luchar. Salud. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y como siempre en La Enredadera, los últimos minutos reservados para la sección de sugerencias. Esas propuestas que os lanzamos para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y comenzamos este lunes 19 en La Madalena, una charla acerca de sindicalismo, vecinos y reforma laboral. ¿Qué hacer para pararla? Será a las 8 de la tarde en la Plaza de La Madalena, organizada por la Asociación Vecinal de La Madalena, Calle Libertad, la Asamblea del 15M, Cata, CGT, CNT, Intersindical de Aragón y el SOA. Y la coordinadora de asambleas del 15M de Zaragoza. Ah, no, esta es la asamblea que hay también a la misma hora, perdón. La asamblea de coordinadora de asambleas del 15M de Zaragoza. Será a las 7 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Y también el lunes, asamblea de Stop Desahucios, Zaragoza. A las 7 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa. Y para el martes, después de la manifestación espontánea de la pasada semana contra la Guapo por la disolución de esta banda represiva de la policía local zaragozana, hay una concentración por la disolución de este cuerpo represivo. Será a las 10 de la mañana en la audiencia provincial, que está en el coso número 1, el lugar en el que se va a hacer un juicio contra la Guapo por dar una paliza a dos jóvenes. Y el martes, la gente de Arainfo, os proponemos el segundo espacio de reflexión, Wi-Fi y Wi-Fi. A debate, contaminación y difusión de Internet. Será a partir de las 7 y media de la tarde en el espacio Treciclo, en la calle Liñán número 8. Y bueno, el formato de este espacio de reflexión es, hemos invitado a dos personas, Javier, que nos va a presentar la parte de la contaminación electromagnética, las alternativas al wifi, es decir, a las ondas, el pedir la retirada de la tecnología wifi en escuelas, etcétera, etcétera. Y de otra parte, Jesús nos va a introducir al proyecto wifi.net, que están promoviendo el wifi, pues para mejorar una red de telecomunicaciones abierta, libre, participativa, neutral. Y bueno, pues a partir de las breves introducciones de estas dos personas, será un debate abierto para todas las que queráis venir a las 7:30, entre ciclo, calle Pedro Liñán 8 de la Madalena. También el martes, asamblea de los antiguos acampados del 15M de Zaragoza. A las 7 de la tarde, en la calle San Pablo, número 23. Y asamblea del 15M de San José. En la asociación vecinal de San José, a las 7 de la tarde. Ya el miércoles 21 de marzo, asambleas en varios barrios de Zaragoza del 15M. ¿En Torrero? En el Centro Cívico de Torrero, a las 7 de la tarde, en la calle Monzón. ¿En Delicias? A las 7 y media de la tarde, en la sala 1 del Centro Cívico, esquinas del psiquiátrico, está en Duquesa Villahermosa. Y la Asamblea del Gancho y la Almozara celebrará una charla sobre recortes sociales y reforma laboral. Será a partir de las 8 de la tarde, en su sede, que está en la calle San Pablo, número 23. Ya pasamos al jueves 22 con la asamblea universitaria. Será a las 7 de la tarde en el hall de interfacultades de la Universidad de Zaragoza. Y en la Pantera Rosa también el jueves, el Centro Cielo Ocupado Quique Mur presenta una charla proyección. Ocupación, autogestión y resistencia a las 7 de la tarde. Y como nos informaban Nacho y Erika hace un par de semanas aquí en la Enredadera, el sábado 24... habrá un acto abierto, una jornada de conclusiones colectivas hacia una cooperativa integral aragonesa. En ella participarán también Javier Cuarto y Javier Esteban Carbonell. Será a partir de las 11 de la mañana en el Centro Social Librería La Pantera Rosa. Y además para el sábado será el Bermú presentación de la Marcha Azuera a las 12 de la mañana en el Solar del Conejo, en el Coso Bajo, con exposición de carteles y tapeo vegano. Y aquí en La Enredadera, como no podía ser de otra forma, para el próximo domingo prepararemos un especial hacia la huelga general. Es el último programa que tenemos antes del 29 de marzo y creemos importante pues darle espacio, ¿no?, a esta movilización global tan importante en el Estado español, ¿no?, que ya se ha convocado a nivel de todo el Estado después de las convocatorias de los sindicatos galegos y vascos. Y bueno, pues aquí desde luego pues vamos a hacer todo lo posible, pues por lo menos para daros información y razones hacia la huelga, lo que nos van a dar los medios convencionales, ¿no?, que sacarán algo marginal, como siempre, y sesgado. Pues bueno, aquí en Radio Topo y en los medios alternativos, desde luego sí que daremos voz a las que no tienen voz en este caso, porque es una cuestión muy importante, al menos estar informadas de lo que nos están imponiendo y de las consecuencias que tiene esta reforma laboral. También os recordamos que el domingo que viene nos toca 14º capítulo de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ, El amor no entiende de clases, y tenéis hasta mañana para proponernos a través de los comentarios del blog laenredadera.noblezabaturra.org hacia dónde queréis que siga esta historia. Y bueno, también tendremos como cada 15 días Gitanjáfora con bueno, la sección literaria y de diabluras de Pum. Y ya nos pasamos de las 11 de la noche, pero se va a retrasar un poquito la llegada de José del Jazz Bass. Llegará. Y bueno, pues vamos a aprovechar para daros los contactos de La Enredadera. Ya sabéis que esta es una radio libre, esto es Radio Topo, 101.8 del FM, que tenemos un blog con nueva estética y nueva dirección, radiotopo.noblezabaturra.org, donde hay una sección de streaming, por si nos quieres escuchar a través del ordenador, que bueno, siempre está en pruebas, ¿no?, pues para intentar mejorar la accesibilidad y la escucha, pero bueno, ahí tenéis un enlace. Además, allí se van colocando los podcasts de los diferentes programas de Radio Topo y alguna información más. Y bueno, nosotros La Enredadera, ya sabéis que tenemos un blog propio que sigue visitando cada vez más gente, que estamos ya por las 2.000 visitas diarias, que es una barbaridad. Y allí pues básicamente podéis escuchar el programa, porque ya casi no ponemos nada más. Hemos preferido centrarnos en La Enredadera, que ya de por sí es bastante. Y bueno, que nos podéis visitar laenredadera.noblezabaturra.org y especialmente pues poner algún comentario, a ver si ganamos al spam. Humanos contra robots. ¿Quién ganará? Aunque es muy interesante saber que el Viagra te pone el pene tieso y esas cosas. Que son mensajes que borro y solo los leo yo. Y que nuestro sitio es very nice, very nice. Bueno, ya sabéis que además del internet tenéis un apartado de correos de referencia en Radio Topo 6032 50080 de Zaragoza, y lo más directo pues muchas veces es el correo electrónico, ahora mismo no, en esta era de la comunicación. laenredadera@nodo50.org. Y aquí en directo en La Topera, nuestro teléfono de siempre 976-2913-98. Bueno, seguiremos escuchando un poquito a Maut hasta que llegue José del Jazz Bass. Ya sabéis que este es un nuevo proyecto de Electrofolk aragonés, que además se presentará también en abril en Zaragoza, en un par de espacios. Me parece que en la Arena Rock el primero. Y nada, que con esto se acabamos, ¿vale? Con Maut nos vamos a despedir aquí en La Enredadera. Ha sido un verdadero placer. Esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotras. Que paséis muy buenas noches, que empecéis la semana con ganas, que ya sabéis que es importante vivir, que la vida es una y no 51. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.